voces ácidas, directismos, espacios acogidos, ritmos, estos muertos. Fragmentos, Alejandra Pizarnik. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. De agosto 1964. Ahora siento vergüenza, por este engaño espantoso. La razón no me interesa, tampoco la política. Ni el pescado hervido, la gimnasia, Oriente, ni la magia, ni el ocultismo, etcétera, etcétera. No me interesa profesar, ni sobre todo practicar ninguna religión. Todas son crueles. Pensar en las guerras de la religión. Cristo me atrae, pero creo que por sus ojos azules y su bondad. Alma eslava. Pero lamento su nacimiento, no por él, con esos ojos, sino por los niñitos masacrados en su nombre. Tan hijo de Dios no fue, pues no previno 6.000 muertos, hermanos suyos, y las imágenes de María y de él en España. Alejandra Pizarnik, a 40 años de su muerte.